¿Qué tal, Aguiar? Buenas tardes. Florencia Berreo de Radio Encuentro los saluda. Buenas tardes, un saludo para la audiencia. Bueno, Aguiar, con ganas de saber lo que sucedió en este encuentro, un largo encuentro, ¿no? Con el gobernador y con otros funcionarios en el marco del Consejo de la Función Pública. Sí, la verdad que es un encuentro importante para los intereses de los estatales. En primer lugar, nosotros concurrimos con la voluntad firme de lograr un adelantamiento de la próxima discusión salarial. El último acta que habíamos firmado en el Consejo de la Función Pública daba cuenta que esa reunión se tenía que producir en la última semana de agosto. Sí. Hemos logrado que se adelante para el día 3 de agosto y además discutir algunos primeros criterios sobre los cuales vamos a basar el debate salarial. El 3 de agosto fundamentalmente vamos a evaluar minuciosamente con los datos que tengan ambas partes, por un lado el gobierno como patronal, por el otro lado nosotros como representación de los trabajadores, cuál es el impacto real que ha tenido la inflación en nuestra provincia durante el periodo de vigencia del primer acuerdo salarial. No nos olvidemos que en el mes de marzo nosotros firmamos un acuerdo salarial que comprendía desde el mes de enero hasta el mes de septiembre. Vamos a revisar la inflación en ese periodo y esto nos permitirá un reaseguro, una garantía que si la inflación, como se sabe, ya superó el acuerdo firmado en el mes de marzo, en primer lugar, evaluaremos la posibilidad que se liquiden estas diferencias y como paso previo a discutir la segunda recomposición salarial para el último trimestre del año. Esto en lo que tiene que ver directamente con la discusión salarial. Por supuesto que hemos logrado también discutir o aceptar que el gobierno reconociera la necesidad de avanzar la actualización de las asignaciones familiares. Esta primera semana de agosto el gobierno deberá concurrir también con una propuesta que deberemos discutir acerca del aumento de las asignaciones familiares. Le diría, en una de las provincias en el país que más atrasados se encuentran estos conceptos salariales, si se los compara con los que liquida, con los que abona el Estado Nacional en cualquiera de las dependencias públicas nacionales. Las recategorizaciones con sus correspondientes retroactividades, hay expedientes que estaban atrasados, que nosotros estábamos gestionando, que corresponden a más de 2.000 trabajadores estatales, sí. También el día 3 de agosto van a ser presentadas estas liquidaciones, son cifras millonarias que seguramente también comprenden a más de 2.000 estatales. Y por supuesto hemos discutido y el gobierno ha mostrado voluntad para avanzar en el incremento de algunos adicionales salariales cuya demanda y era importante y que estaban congelados desde hace 10 años, como es el caso de los adicionales por plus de operador para las trabajadoras y los trabajadores de la SENAP y del Ministerio de Desarrollo Social. La ley de choferes, en lo que respecta a salud y los hospitales públicos, es una ley que, si bien fue votada hace bastante tiempo, todavía no se lograba su cumplimiento. Nos han asegurado, y ese es el mensaje para todos los choferes de ambulancias de la provincia, que son 250, que con los saberes del mes de septiembre van a tener todos sus reconocimientos, los beneficios retroactivos que esta ley estipulaba, y por supuesto que buena parte de la reunión también nosotros hemos argumentado nuestro rechazo, nuestro repudio a este intento de ajuste, sí, que exige el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que acepta Macri y que pretende imponer sobre la provincia de Río Negro 300.000 millones de pesos a nivel nacional, 100.000 millones de esos 300.000 deberían hacerse cargo las provincias, de los cuales 2.300 corresponderían a Río Negro. Nosotros hemos rechazado, hemos manifestado al gobernador nuestro repudio, que no vamos a aceptar un ajuste de semejante naturaleza, y menos aún que este ajuste afecte, por un lado, los puestos de empleo en la provincia, la cobertura de vacantes, porque a veces no es que se producen despidos, pero frente a las necesidades de ingreso de nuevo personal, estas se congelan y se impiden. Tampoco queremos que afecten en la cobertura de vacantes los salarios, y tampoco, sobre todo, por supuesto, las prestaciones estatales, los servicios públicos que brinda el Estado rionegrino. Ayer, y respecto a la conformación del nuevo directorio del IPAP, ¿qué es lo que se conversó? Bueno, es muy apropiada esa pregunta. También formó parte de esta reunión. La próxima semana el Poder Ejecutivo Provincial estaría firmando el decreto que habilita la nueva conformación del directorio de este Instituto Provincial para la Administración Pública, como así también el decreto de conformación de la Junta de Disciplina de la provincia. Nosotros allí nos enteramos, lógicamente, que desde que se votó la ley en la legislatura, modificando algunos institutos del Consejo de la Función Pública y Reconversión del Estado, la Junta de Disciplina, tal y como venía funcionando, no lo pudo hacer más desde ese momento. Es urgente que se conforme la nueva Junta de Disciplina, que nosotros designemos allí nuestros representantes. Creo ATE lo va a estar haciendo durante la jornada de mañana, también para que comience a funcionar esta institución. Bien. Bueno, ayer le agradecemos por este contacto y por contarnos lo que sucedió en este encuentro del Consejo de la Función Pública. Muchas gracias. Nosotros siempre los agradecidos con este medio. Un saludo para todos. Hasta luego.